vejez, que hay dos cosas seguras, que es la muerte y la vejez. Con la plata no te alegres, que tienes que comprender. Con la plata no te alegres, que tienes que comprender. Que nunca la plata puede con la muerte y la vejez. Que nunca la plata puede con la muerte y la vejez. Se acaba, como acabarse la vida. Señores, yo les refiero y me tienen que comprender. Señores, yo les refiero y me tienen que comprender. Tendrá que morirse nuevo. Que no guste vejez, tendrá que morirse nuevo, el que no guste vejez. Oye, los macoperes.